mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por... Para las políticas. Para las concejalas. Para las pintoras. Para las estudiantes. Para las indignadas. Para todas las personas que nos escuchan. Las Somos Todas. Es que no soy nada y quiero ser tu florero con mi cintura. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. No me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a todas las personas que nos escuchan, también a las que están al otro lado del Océano Atlántico, allá por Argentina y Sudamérica, que también nos escuchan. Y ya vamos a empezar este programa de Las Somos Todas, como siempre, con las noticias del pueblo. Aquí tenemos a Valle. Hola, Valle, ¿cómo estás? Bien. Tenemos a Toñi también, como siempre. Hola, muy bien, bien. A Silvia, que ha venido, por fin. Hola. Y tenemos aquí un invitado que se llama Salvador Bustamante Jr. Hola, Salvador. Hola, buena. Gracias por venir a nuestro programa. Lo que no lo confundan con su padre, que no es su padre. ¿Qué el hijo? No, un poco más joven. Un poquillo. Y ahí en el equipo técnico tenemos a Sema, como siempre. Hola. Pues ya vamos a empezar, porque esta semana han pasado muchas cosas. Es que tenemos un pueblo que no paramos, No paramos. Luego dice que no hay, que aburrido este pueblo. Es aburrido y no hay... No hay descanso. No hay descanso, no hay tiempo, no hay... Para nada, no puede estar en cuatro sitios a la vez. A mí me decían mis compañeros del Erasmus, pero ahora te vuelves a tu pueblo y te vas a aburrir. Yo, no. Tranquilos que no. Aquí no se aburre nadie. Bueno, se aburre el que quiere. El que quiere. Sí. El que quiere. El que quiere, porque actividades hay siempre. Bueno, pues... Y circos también hay muchos. Sí. También se ve mucho circo. Esta semana... Vamos a empezar por el jueves, que hubo una conferencia porque se celebraba el centenario de la fundación de la Casa del Pueblo de Écija, que fue la primera de Andalucía. Allí fue muy interesante porque se habló de las casas del pueblo como centros laicos de igualdad y libertad, templos del saber, de las ideas, donde se preparaba políticamente a las personas. Hay que ver que en aquella época, que la gente, la mayoría era analfabeta, la gente del campo iba a las casas del pueblo y allí les enseñaban a leer, aprendían a leer, y había un movimiento cultural, eran unos centros culturales muy importantes. Por ejemplo, dice que la Casa del Pueblo de Écija tenía 1.700 libros y que cuando cerraron también había actividades de cine, de teatro, crearon una mutualidad porque entonces no había seguridad social, había movimientos cooperativistas y cuando cerraron las Casas del Pueblo en el 36... los presos políticos mantuvieron el espíritu de la Casa del Pueblo en las cárceles. Ahí, sobre todo, lo que hacían era formar a la gente. Eso que tanto insistimos siempre, que hay que formar a la gente, ¿no? Pues las Casas del Pueblo, que no solo hay en España, también hay en Bélgica, en Francia, en muchos países, pues eran centros de cultura y ahora también siguen siendo, vamos, o deben de ser. Pues nada... Empezó en 1900, pone ahí Loli. 1911 se fundó la de España. La de España, yo sé que... La de Écija, perdón. En 1908. En 1908, la de Madrid. Yo sé que mi padre nació en 1900 y iba a entrar de presidente a la Casa del Pueblo cuando la guerra... ¿Sabes? Cuando la guerra iba a entrar el presidente de la Casa del Pueblo, por eso él no entró en Écija, pues si no lo hubieran quitado en medio de los primeros que hubieran pillado. Antes de tiempo, ¿no? Sí, antes de tiempo, hombre. Sí, sí. Pues nada, hay un libro, por si a alguien le interesa el tema, que yo creo que es muy interesante, se llama Casas del Pueblo y Centros Obreros Socialistas en España, de Francisco Luis Martín y Luis Arias González, que es de la editorial Pablo Iglesias. Y siguiendo en tema político, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Importante, Toñi? Hombre, el sábado importante fue el acto de investidura del nuevo alcalde y de las concejalas y concejales del ayuntamiento. ¿Cómo viste tú el acto? Yo el acto en sí lo vi bien. Lo que vi mal es el espacio, que era muy pequeño. Hubo mucha gente que se quedaron en la calle y no pudieron entrar. Con temor, la policía un poco autoritaria, hombre, y demás. Y entonces no se lió, menos más, que se comportaron o nos comportamos todos educadamente, pero allí se podía haber liado algo gordo. Que había mucha gente, haber hecho en el patio, ¿verdad? Que habíamos más gente. En el patio no te creas, no cabía tanta gente tampoco. Yo veo que había mucha gente en la calle, fuera y... Después estaba, como en todos los ayuntamientos de España, estaba el movimiento del 15M fuera, sí, con sus pancartas. Nos dieron una carta a cada concejal y concejala, diciendo sus reivindicaciones. Les dije y lo mantengo, esas reivindicaciones son las mismas que decimos en Izquierda Unida, son las mismas que llevábamos en nuestro programa electoral. Todos los cogieron la carta, yo creo que uno no lo cogió, me parece a mí por lo que yo he oído decir. Sí. No lo sé, porque yo ya una vez que terminó el acto y demás, yo ya me salí fuera. No, yo sí estuve con ellos allí, no, haciendo palmas y eso, yo me puse lo con que, ellos allí. Lo que sí es verdad es que luego a la salida de los concejales también leyeron sus reivindicaciones a viva voz, los miembros del 15M. Bueno, pues fue un acto protocolario, ¿no? Ahí habló el alcalde. Los discursos de todos los candidatos, muy bien, de los cabezas de lista, muy bien. Vamos a ver ahora si lo dicho se cumple y se hace. Lo veo difícil porque no hay dinero y entonces son muchas cosas las que dijo el nuevo alcalde, pero en fin, confiemos. Ahora vamos a darle un margen de confianza. Ahora sí te digo, Loli, que todo el mundo lo dice, ¿eh? Que el discurso que diste tú fue como me dijo una, chapo, porque Fernando Reina por poco está hablando todavía, con todo lo que había y lo que hubo y lo que ha pasado y lo que no ha pasado. O lo que deja de pasar. Ese se alargó enfrente. Pero bien alargado. Pero ella, me lo han dicho a mí, en la piscina hoy, que la compañera que estamos nosotros, que la escucharon. Y una que había allí, que era del PP, me dijo, vaya qué discurso ha quedado, chapón, así hizo la muchacha. A la vera mía que estaba. Dale las gracias en mi hombre, nombre. ¿Verdad? Yo también quería decir que una cosa muy positiva del acto fue que no estaba allí de concejal señor Manuel Castillo. Uy, eso fue. Eso es una garantía de limpieza para este ayuntamiento. ¿Cómo lo sabe? Y para cualquiera, vamos. Bueno, vamos a pasar página. Hombre, ha salido todo muy bien. Ahora lo que tienen que hacer, lo que han prometido, hacer. Vamos a pasar página y vamos a dejar de mirar para atrás, vamos a mirar para el futuro. Y todas a una, intentar, ¿no? No, como se dice, ¿no? Todas a una. Hombre, es que es lo que se debe hacer. Si tanto dice que vamos a mirar por el pueblo, por la ciudad, tienen que ser todas las cosas que están bien hay que apoyarlas, sea del partido que sea. Las cosas que estén mal, pues no, hay que decirle hay que no. Hay que decir punto, que no, pero no a todo, bien, no. Parece que no, si no, entonces, ¿qué arreglo es este? En vez de para adelante, va muy para atrás. Efectivamente. Bueno, pues allí mismo en el Palacio de Benamejí había una exposición muy bonita, ¿la habéis visto? No dio tiempo. Allí no dio tiempo, porque íbamos con tanta gente a buscar sitio. Silvia, ¿la viste? Sí, la he visto, que es de, a ver, Sarvi, que pronuncia mejor francés que yo. Toulouse-Lautrec. Ahí, Ololi, que pronuncia mejor que yo. Estará del 6 de junio al 8 de julio. Bueno, es un pintor francés que estaba leyendo aquí un poco su biografía. Me sorprende que muriera tan joven, antes de los 36 años. Es que se castigó mucho el cuerpo. Sí, pero bueno, ha dejado un gran legado. Y es muy conocido por sus carteles. Lo denominan aquí como el gran cartelista francés, aunque no solo tiene carteles. Y bueno, lo que podemos ver son carteles que están allí realizados por otros pintores, ¿no?, en homenaje a su figura. Y bueno, el que vaya a ver la exposición, inevitablemente los carteles le van a recordar al París alegre y noctámbulo. De hecho, a mí hay muchos carteles pues que lo he visto en souvenir, en estampas en París. Sí. Y la verdad, a mí me ha gustado muchísimo, me gusta mucho este tipo de pintura. No sé si hay un total de... Bueno, la colección son 60 carteles, pero me comentaron que no todos los carteles están en esta exposición. Y está bastante bien, y además todos los días, a partir de las 8, pues hacen una visita guiada y te van explicando los diferentes carteles, que gana muchísimo más la exposición escuchando la explicación. Sí, porque hay una mujer allí que lo explica estupendamente. Sí, perfecto. Se ve que está bien puesta y además muy amena, me gusta. Gana mucho la exposición escuchando la explicación. Bueno, también tuvo lugar la comida de despedida de nuestros amigos los Tiquitraque. El viernes en Sol Mayor actuó un grupo que se llamaba Olea Roots, que era de reggae, muy bueno, por cierto. También el sábado también presentaron un libro, hubo un monólogo y otra actuación. ¿Tú estuviste? No, porque estaba en un evento familiar. Ah. Pero como el día anterior estuve con las niñas de la Galatea, pues lo dijeron. También el domingo por la mañana hubo un festival de la Peña Flamenca Femenina, donde vino una cantaora muy buena, se llama Toñi Fernández, y actuaron diversas academias de Écija. Estuvo también muy bien. Pues... nada, vamos a poner un poquito de música, ¿no, Sema? What good is sitting alone in your room? Come to hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Oh, life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow that horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. I used to have this girlfriend. Hay que ver este tema que siempre tiene la música apropiada, ¿eh? Hablamos de Toulouse-Lautrec, el cabaret, y pone el Life is de cabaret. Es un asa el tema este. Está al oro. Bueno, controla todo. Ya un profesional, bueno. Pues vamos a hablar aquí con nuestro amigo Salvador, Salvi, para los amigos, que acaba recientemente de llegar de tierras galas, ¿no? O sea, sí, de Francia. Sí. De hacer un Erasmus. Sí, de... Explícale a la gente qué es el Erasmus, porque hay gente que no lo sabe. Pues el Erasmus es unas ayudas que da la Unión Europea a los jóvenes para los jóvenes que están estudiando una carrera, para que vayan a otro país a un año a hacer la misma hacer un año de su carrera y de esa forma pues poder aprender la lengua, la cultura, las costumbres de aquel país. Y la verdad que es un programa que está teniendo mucho éxito en los últimos años, sobre todo aquí en España. Y hay gente de todos los países, ¿no? ¿Tú en qué pueblo estabas? Pues yo he estado en una ciudad de Francia que se llama Angers. Está al noroeste de Francia. Y allí pues había gente de todas partes. Había muchos españoles, pero también había italianos, alemanes y gente también de fuera de Europa, de Latinoamérica, de Asia, de África, de todo el mundo. Entonces está muy bien. Uh-huh. ¿Y en qué hablabais? Pues ¿francés? Al principio en inglés, in English. Y después ya cuando llevábamos unas semanas o unos meses, ya en francés. También yo he tenido la suerte de conocer a amigos franceses de allí y eso me ha servido mucho para progresar con el idioma. Supongo que será muy enriquecedor la experiencia, muy sí, enriquecedora. Sí, sí. Yo se la recomiendo a todo el mundo que pueda. Y de hecho hay muchos jóvenes que lo hacen cada vez más. Claro, lo que pasa que, bueno, es verdad lo que has dicho tú antes, que precisamente leí un artículo estos días de información que me ha llegado, y España es uno de los países más solicitados por los Erasmus. Pero también es verdad que hay una mala imagen de las becas Erasmus. Han salido ciertos programas en la tele, ¿no? Y que se ve, pues bueno, muestra nada más la parte divertida y de fiesta, que es normal que si uno se va un año a otro país, pues normal que estudie, que conozca gente y que salga y que te lo pases bien. Entonces está un poco ahí cuando dices que me voy de Erasmus. No se considera lo que realmente es, y es una beca de formación, no, de complementar tus estudios en otro país. No es irse a hacer turismo, como muchos piensan. Claro, que se vende mucho como, pues la Erasmus es un año, es la ocasión para un año sabático, y no, no es eso. Hombre, desde las mismas universidades se le dice a la gente, hombre, evidentemente no va a ser un año más. Además claro. De estudiar vais a hacer otras cosas, vais a aprender la cultura del lugar, la gastronomía, el idioma, pero también como beca de estudio te exigen. Hombre, claro, además que a mí me parece muy bien que a la vez de que estás estudiando, terminando tu formación en otro país, que te lo pases bien, que conozcas gente, que salgas, que viajes, que es una oportunidad. Ahora sí veo yo que la gente sí está más lanza pidiendo becas. Pero sobre todo los españoles son muy, la gente joven es muy reacia, ¿no?, a salir fuera de tu país, el miedo al inglés, porque es que hay un complejo del inglés, a lo mejor no tenemos el nivel que tienen otros países. Yo por mi experiencia con chavales cuando hemos estado en Alemania o en Francia he visto que están mucho más sueltos, pero no significa que los chavales de aquí no tengan nivel, todo es soltarse y han ido incluso cogiendo confianza. Y los chavales que llegan pues pensaban que no iban a poder hablar nada en inglés y sin embargo te entienden. Pero bueno, hay mucho miedo con el inglés, un complejo de inferioridad. Pero ahora sí se está animando más la gente a pedir. Sí, ya somos menos catetos. Tanto las Erasmus como las becas que da opción el ministerio de 15 días, un mes durante el verano. Y eso es bueno, que la gente se vaya soltando, que vaya, no, tenga otra experiencia. En la FP también dan para hacer prácticas 2 meses en el extranjero. Sí. No sé, pero que también se tiene el concepto de que, o se piensa que, bueno, como becas para estudiar fuera, lo que son las Erasmus, tema ya universitario, sin embargo, hay para bachillerato, incluso tú puedes sellar. Para FP, te estoy hablando de sí, FP. Sí, sí, y FP incluso, vamos, que de hecho está abierta ahora la convocatoria. Cualquier joven que quiera hacer bachillerato en otro país, pues lo puede hacer, o un FP superior, y lo puede hacer. Tú haces tu año. Hace 2 años conocí yo unos chavales de un país del este, de la zona del este de Europa, y estaban haciendo el bachillerato en un instituto de Constantina. O sea, que está esa opción también, que no hay que ser universitario, claro, para pedir una beca. Mi hijo ha hecho FP, el grado superior, y el año pasado se fue 2 meses... a Italia. Uh-huh. Le dieron Italia. Hay que aprovechar esas becas. Hay 3 meses a Italia. Uh-huh. ¿Y la asignatura, las materias que cursa allí en Francia, esas te las convalidan aquí cuando vienes a España? Sí, el sistema es que las universidades hacen acuerdos entre ellas y entonces pues los estudiantes hacen una serie de asignaturas y cuando vuelven a su país, pues si las han aprobado, pues se las convalidan por las que deberían hacer aquí. Y la dotación económica sí que sé que es un poco cortita, ¿no? La dotación económica, las Erasmus, bueno, no están muy sobradas de presupuesto. Tenéis que saber que los estudiantes de Andalucía no tenemos mala suerte en ese aspecto. Hay otros, los estudiantes de otras regiones, como puede ser Madrid o Valencia, está mucho peor. Porque cada, las ayudas dependen de la comunidad autónoma en gran parte. Ah, pues mira. Y, hombre, las de aquí de Andalucía no están mal, hay que reconocerlo. En comparación, En comparación con las pero otras. Pero sé que no es una gran dotación, vamos, que. Pero bueno. Hombre, todo siempre se puede mejorar. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo tú que has conocido jóvenes de todos los países, qué ves diferencia entre los jóvenes de un país u otro? Pues en algunos aspectos sí, pero en otros no. Hay algunas cosas en las que sí que se nota un poco la diferencia cultural, ¿no? El carácter, ¿no? Uno somos más desprendidos, más abiertos, otros son más, un poco más retraídos, más, retraído, más, pues más cuadriculados, ¿no? Pero en general yo lo que he visto que, seamos de donde seamos, sobre todo hay similitudes. Hay cosas en las que nos parecemos, seamos de Francia, de Alemania, de Italia o de Japón. Pues, sí, pero ¿no notas un perfil de joven más independiente, autónomos, mucho más autónomo, es la palabra? Sí, bueno, y más participativo. Sí, en ese sentido creo que tienen, perdón, una mentalidad mucho más abierta que los jóvenes españoles. Sí, entre los jóvenes Erasmus se ve mucho eso, sí, gente abierta, independiente. Eso es verdad. Sin botellona. Allí no se hace botellona. Bueno, eso es un poco mito. Eso de que la botellona es algo solo de España. La hay, pero de forma diferente. Más en los apartamentos de los jóvenes, más que en la calle. Pero eso es una fiesta. Eso es una fiesta en tu casa, como si tú hicieras una fiesta en tu casa y otro. Bueno, pero bueno, la cuestión es que se bebe alcohol. La gente bebe, lo que pasa que a lo mejor el clima y no es propicio para que tú te vayas a la plaza del pueblo donde estaba él a beber, pero eso no significa que la gente no beba y que hagan sus botellones, que hay un falso mito. Hay una idea, sí. De no. La botellona, de a lo mejor no de la forma que se ve en España, aquí. Pero si tú te acuerdas, Sarvi, cuando estuvimos en Alemania en el intercambio de jóvenes, uh-huh. Y estoy hablando en el 2009, era ya un pro... Era ya un problema. Que la ciudad donde nosotros estuvimos, en Hann, en Alemania, era un problema que ya se les venía. La gente estaba cogiendo la cultura de beber en la calle. Es verdad que ellos aquí se sorprendieron del macro botellón, se sorprendieron, bueno, de la suciedad que había al día siguiente. Eso sí que les sorprendió. Pero bueno, era algo que también estaba llegando allí. Es el alcohol, la gente joven y estaban empezando a beber. Sí, pero es que, por ejemplo, allí todo lo que es referente a alcohol está grabado con mayores impuestos, entonces no es lo mismo aquí comprar una botella, hombre, claro, de whisky a lo mejor que te cuesta 12 o 14 euros, claro, que allí te cuesta a lo mejor 40 euros. Claro, y aquí a lo mejor... Bueno, no tanto. Hay más permisividad. Digo, por lo menos no. A lo mejor lo tienen más fácil, hay más permisividad, no se deben de alcohol a menores y se bebe, y se vende, verá, que son ciertos muchos factores, pero que el problema del botellón, como se ve aquí en España, sí, pues también. Yo es que, por ejemplo, cuando el año pasado estuvo mi hijo en Italia, en lo que es referente al tabaco, ¿no? Por ejemplo, entonces solamente se vendían los estancos, y una vez que estaba cerrado el estanco, habían unas máquinas, pero tú tenías que meter, es decir, no meter solo el dinero, sino meter el carnet de identidad. o una tarjeta médica o algo, tenías que meterlo tú allí para poder sacar tabaco. Entonces, sí, ahí los menores, claro, no podían actuar ni hacerlo ni comprar. Y aquí ves los menores, ves las tardes de los viernes, claro, cargados los niños de 12 y 14 años. Bueno, a ver si dejamos hablar al invitado un poco. Bueno, es que nosotros también hemos estado de Erasmus, estamos aquí dando nuestra opinión de nuestra vivencia. ¿Cómo que no, Toñi? Yo no he tenido esa suerte. Yo no la pedí. No, pues sí, la verdad que el tema es... de que piensa alguna gente de que el botellón es una cosa solo de España, eso puedo decir que para nada. Bueno, y tus compañeros, me imagino que les habrá llegado noticia del movimiento del 15M. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les parece? ¿Qué te han comentado? ¿Cómo se vive por ahí el 15M? La verdad que ha sido una sorpresa, no, nadie, ninguno nos lo esperábamos. Una sorpresa agradable, porque la verdad que ya era hora, ¿no? Que en España la gente reaccionara de alguna forma ante las injusticias que estamos viendo, ¿no? Con la crisis. Y sí, la verdad que lo hemos vivido con sorpresa y alegría de ver que algo se mueve. Nos hubiese gustado que eso... Vamos, pues ya hablo más a título personal, ¿no? Me hubiese gustado que eso se hubiese traducido en las últimas elecciones que ha habido, ¿no? En otros resultados, pero bueno, es un comienzo, quizá. Yo creo que esto puede ser un movimiento más a largo plazo. No sé qué pensáis ustedes. Sí, ya lo hemos comentado aquí, que lo importante de este movimiento es la concienciación de la gente, que se moviliza, que hacen asambleas, que funciona la democracia, y entonces eso es muy importante para mí, aunque solo sea por eso, merece la pena. Que sí, que hubiéramos querido que esa gente hubiera votado, porque en principio todo lo que sus reivindicaciones son de izquierda y mucha gente no ha votado de la izquierda. Pues bueno, pero no importa. Ahí está ese movimiento, se están formando, están dando una imagen de una juventud seria, formal, una juventud comprometida, y yo creo que es muy importante y los políticos y las políticas deben tenerlo muy en cuenta. Hay una cosa que se me olvidaba, y ejemplo, allí en una ciudad francesa, en Rennes, vi un campamento al estilo del 15M aquí en España, y hablé con uno de los... con un par de chavales del campamento y me dijeron, bueno, las reivindicaciones que hacemos son propias de aquí de Francia, pero sí es verdad que nos hemos fijado un poco en lo que ha pasado en España, nos ha servido de ejemplo. Pero mira, algo, por fin hacemos algo bien los españoles. Sí, sí, y en América también se han movido y en todas partes. El día 19, por cierto, de junio... Hay movilizaciones en todo el estado, en todo el mundo, o sea, con el movimiento este de los indignados y las indignadas. Lo bueno es que la gente, otra lectura, bueno, y viene a ser más o menos lo que tú has dicho, pero otra lectura es que de la gente, cuando piense algo, cuando quiera luchar por algo, que se movilice. Que bueno, que muchas veces protestamos por las cosas, pero no nos movilizamos. Y movilizarse no significa que tenga que ser de manera agresiva, ni que haya violencia, sino que de una forma pacífica, organizándose, que es lo que estamos viendo en el movimiento 15M, ¿no? Que la gente luche por lo que cree, sea lo que sea, pero que tengamos esa libertad y esa capacidad de... Que ya era hora que... Y yo me alegra que sea la gente joven, ¿no? Que yo, por mi trabajo, por los jóvenes que me relaciono, se quejan mucho, pero nadie se moviliza por nada, ¿no? Entonces, tenemos que luchar por lo que queremos en todo en esta vida, todos los aspectos. Entonces, me alegra de que, bueno, pues de que la gente se movilice por pedir algo que cree justo. El próximo domingo creo que en Sevilla hay una manifestación también. Bueno, Salvi, ¿y los resultados académicos después de tantos conocimientos de personas y que fueron buenos? Pues la verdad que para las dificultades que se plantean en el año Erasmus, porque claro, tantos estímulos no da tiempo a todo. La verdad es que estoy satisfecho, los resultados han ido bien. Pues enhorabuena, Salvín. Que eso siempre debe ser lo primero, al fin. Pues enhorabuena, Salvi, que yo sé que tú eres un buen estudiante y una persona comprometida. Y responsable. Gracias. Ahora hablaba Loli Cecilia, que acaba de llegar. Hola, Loli. Hola. Bueno, pues, ¿te ha dado tiempo leer en Francia o solo estudiar y botellona? Creía que le iba a decir ligar y has dicho con L de leer, digo, ya le va a preguntar también, si... También, me imagino, me imagino, eso se da por hecho. De todo rabio, eso con el micrófono cerrado. Eso forma parte de la intimidad. Ahora vamos a hablar de lectura, de los ligoteos ya después. Bueno, que si no, ya sabes que yo siempre estoy dispuesta a ligar contigo, Sarvi. Que si no, vamos a dar una mala imagen de los Erasmus, así que eso a micrófono cerrado. Esas son cosas personales. Sí. Ya ponemos la música de los libros y piensa uno. Ah, yo creí que era de los libros. Y yo también. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Aquí tenemos un libro que trae Salvi, en francés, Entretien avec Gilles Van der Potten. Vamos a ver, ese francés. En gallego, indignados. No, bueno, este no es indignados. Yo creo que todavía no ha salido la traducción en España. Sería algo así como comprométete. Ah, es una, muy bien. Es de Stefan Hessel. El mismo que escribió Indignados. Efectivamente, es una continuación, podemos decir. Sí. Ah, muy bien, porque primero... Indignarse. Y después ahora... comprometerse. Comprométete. Comprométete. Claro, sí, está muy bien. También en España dijimos que habían publicado una segunda parte que era Reacciona, ¿no? O algo así, o Movilízate. No me acuerdo, que había escrito José Luis San Pedro, entre otros. ¿Lo has leído este? Estoy leyéndolo. ¿Y leíste el otro de Indignado? Sí. Además, ¿qué te pareció? Pues me gustó mucho, por eso compré el siguiente libro, además en versión original, eso siempre gusta. Y el mensaje es ese, ¿no? Una vez que tomas conciencia y te indignas con las cosas que pasan, pues ahora el siguiente paso es organizarse, moverse, meterse en asociaciones, en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, en sindicatos, en organizaciones políticas. Hay muchas maneras de luchar por cambiar las cosas. Participación. Muy bien. Que tenemos... No sé si suerte o desgracia, las personas tienen una gran facilidad de crítica, pero a la hora de dar un paso hacia adelante y participar, dicen, no, yo no. Y sin embargo, a la hora de criticar, tienen una facilidad de crítica enorme. Claro. Pero no se comprometen ni se movilizan. Esa es la crítica fácil. Claro. Bueno, y traes otro libro, veo aquí. Esto ya es prevaricación. Venga. Bueno, este es otro libro más de carácter local, de un poeta ecijano que tenemos aquí, que es José Ángel Bustamante, y su último libro que ha sacado hace poco, que se llama Sonora Claridad. También es de poesía. Os lo recomiendo que lo leáis. Sí. A ver, Silvia, ¿hay alguna cortita que tú puedas leer? Vamos a ver. Mira, te voy a decir una que he leído esta misma tarde y que te gusta, venga. Y con la que me he sentido un poco identificada, porque trata de un poco la vuelta a casa después de esa que a lo mejor te la dedico a ti. Bueno, te la dedico, Salvi. Gracias. Cada uno es Ulises, en regresando a su Itaca, Ribera del Genil, en ocasiones desaforado, siendo confortado por esa cercanía que destaca, dejando al margen todo áspero cuidado, haciendo profunda inmersión en el patrio solar, agasajado como nunca por su atmósfera, ya se identifica el alma con su palpitar. Sonando la música alegre, pinturera, se desgranan los recuerdos del amado lugar, acariciando el corazón, sin ninguna quimera, el íntimo eco de su sentido cantar. Salen al paso vivos rostros y voces amigas floreciendo en lo hondo, familiar panorama, albricias y duendes de las gentes queridas. Ese familiar panorama es Écija y esas voces amigas pues están aquí, ¿eh? En estos micrófonos. Muchas gracias. Bueno, y de cine, ¿cómo andamos? No hemos tenido tiempo de ir al cine, ¿no? Ni de ver ninguna en la televisión. Yo vi anoche El Poseidón, que se lo trajo mi Jesús, y lo vimos, el Poseidón, el barco ese que se pone boca abajo, Poseidón, ¿no es? El Poseidón. Sí, ese, la trajo Jesús y la vimos. ¿Ah? Yo no, está muy bien. De que quedaron nada más que 6 o 7, pero vamos, está muy bien la película. No el resultado. Sí, no, pero vamos, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues yo he visto uno que se llama, una película que es de 2004 que se llama Bombón, el perro, ¿la habéis visto? De Carlos Sorín, es una coproducción España-Argentina y la verdad que es una historia preciosa, me ha encantado, historia de humanidad, tiene, es más, las miradas, está hecha de una manera de verdad preciosa. Es más, la mirada y los gestos, más que las palabras, dicen más. Y además está hecha con gente que no es profesional. Es la historia de un hombre parado que le regalan un perro y entonces intenta abrirse paso como expositor de perros. Y son cosas cotidianas, ¿no? Conoce a una chica, tiene un amigo también completamente diferente a él. Pero es muy bonita, yo la recomiendo esta. Es de 2004, mucha gente ya la habrá visto, pero yo no la había visto. Y se llama Bombón el perro. Y vamos con nuestro espacio verde. Hay una campaña de Greenpeace. Toñi, sí, venga, sí, cuéntalo. Bueno, pues Greenpeace, antes de iniciar esta campaña, se documentó e hizo su investigación y averiguó cómo las cajas de Barbie y otros juguetes procedían de la destrucción de las selvas vírgenes de Indonesia, y por lo que estaba poniendo en peligro de extinción a algunas especies como el tigre de Sumatra, los orangutanes y demás. Entonces lanzó la campaña titulada Barbie corta con Ken, porque la considera, al enterarse de su vinculación con la deforestación. Rompe Ken con Barbie. Sí, sí, para... Entonces dice cortamos y Barbie dice en más de 50 países lo ha puesto para pedir a Mattel, que es la compañía, y en particular a todo el sector juguetero, que rompa sus relaciones con la empresa que le abastece de papel y pasta de papel para fabricar la caja de su juguete, que se llama Asia Pulp and Paper. Es, efectivamente. ¿Mm? Muy bien. Hemos invitado a Ken que hable, ¿no? ¿Está por ahí? Sorprendente buen humor. ¡Ey! ¿Y por qué no? Lo tengo todo. Soy guapo, llevo ropa de marca, tengo una casa de ensueño. ¡Ah! Y Barbie y yo vamos a hacer una nueva película. Estoy en lástima. Veo que no te has enterado de lo de Barbie. ¿No la habrán vuelto a pillar bañándose desnuda en la playa de Venice? No, Ken, esto es mucho más serio. ¡Oh! Se ha puesto en varias ocasiones el chándal de terciopelo rosa con el ribete de Marabú. ¡Oh! ¿Dónde crees que estuvo Barbie el pasado fin de semana? Estaba de rodaje en una selva tropical. ¿Qué estaba filmando, Ken? No lo sé, siempre está filmando. Míralas, Ken. Orangutanes. Son tan ricos y peludos. ¿Los tigres? Oh, esto no está bien. Oh, ah. ¿Alguna vez pensaste que Barbie era una asesina en serie? Oh, no, no es ella. Esta no es mi Barbie. No. Oh. Ken, mira. Se está talando mucha selva tropical para que ella pueda empaquetar con un envoltorio más barato. Pero... Ken, ¿de dónde creías que procedía todo ese dinero extra para hacerte la cera del pecho? ¡Se acabó! Ya cortó. Esto se ha terminado. Ya cortó con Barbie por deforestar la selva tropical. Está muy bien, ¿no? Muy sí, simpático, sí. Se indigna, ¿no? Este hombre se indigna, ¿no? Sí, porque por lo visto es lo que decía Toño, ¿no? Que sacan el papel de esta empresa que está esquilmando los bosques de la selva tropical. Además, que no evade impuestos, no ignora las demandas de la población local, no paga las deudas que tiene ni nada, y ya dice que desde 1950 se han destruido más de 74 millones de hectáreas de bosque. Y dice, solo la degradación y la quema de tuberías supone cada año la liberación de 1,8 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Así que... Bueno, pues vamos con otra cosa más frívola. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pues tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? ¿Puede ver la pintura de, cómo se llamaba, tú que eres el francés? Toulouse-Lautrec. Y que además he leído que este hombre tenía una deformación y demás. Ya lo que me faltaba por ver y demás es que un caballo pintara. Eso ya es lo último, hombre. Es el que le da, primero pinta Sergio Caballero, que es el coautor de la obra. Que es el listo. Y ahora el caballo da el último retoque. Da los toques. Este caballo es joven, tiene 4 años, pesa 500 kilos y es un profesional de la pintura. Es decir, habla entre el pintor y el caballo, ya se conoce y sabe cuándo tiene que descansar, cuándo lo tiene que dejar descansar, cuándo lo tiene que dar de comer, todo eso lo sabe. Dice, y deja que el precio no es barato siquiera, que ronda cada cuadro entre los 3.000 y 7.000 euros. Y además, es el segundo caballo que pintor del mundo. Bueno, pintor, o sea, que ya hay otro. Que con el rabo de un brochazo al cuadro, con la lengua... Con la boca le pone el pincel, y entonces le... ¿Le enseña a pintar? Claro, le da las pinceladas, si están bien dadas, el coautor, este Sergio, pues le da su manzana de premio. Dice, en cambio, si suelta el pincel, significa que ya no pinta más, que quiere descansar. Está hasta las narices de que le den el pincel. Y además van a hacer una exposición en Barcelona ahora dentro de unos días. Cosas veredes, amigo Sancho. Efectivamente. ¿No parece un montaje eso? Mira, Toñi, Silvia, antes que te vayábamos, felicita a Toñi, ¿no? Que es tu día. Toñi, felicidades. Felicidades de ella, que es tu día. Ya cuando y salga todas... el programa ya ha pasado. A todas las Antonias. Y a todos los Antonios. Antonias y Antonio. Muy bien. Toma lo que ya ha pasado. Pues nada, a ver si nos inventamos algún perrito. Yo tengo una perrita, a ver si pinta. Bueno, tu perrita es artista, no, no pinta, ¿eh? Pero es actriz. Es actriz. Nana, ¿no? ¿Tu perra? Sí. Hombre, sí. La perra de Loli sale en todos los cortos de Hierbabuena de la Mancomunidad. Sí. O sea, como él. Si no le da un papel por la entrada, se la da la salida. No hay un cerdito de la película de Walt Disney. Recordar. Qué famoso, ¿no? Un cerdito. Venga, pues Loli, te veo con tu recordar nana por ahí. El nombre del corto donde sale la perra de Loli. ¿En todos? Si es que la perra ya tiene un currículum. En todos los que se ha hecho. Es que para eso es la directora, entonces tiene que colocar a su perro. Cada es que sí. Uno coloca a su hermano, otro a su primo, que uno sale, le coloca en el corto que sale su más, a su en más perro. De uno. Sí, sí. Yo solo la he visto en uno, pero he recibido no una oferta de contrato, pero nada más que me daban 3.000 euros y no. Y esto no merece la pena, ¿no? No merece la pena. Mi perra por ese dinero no trabaja. Qué lástima que yo no tengo un perro, que me dieran 3.000 euros. 3.000 euros. Porque haga, aunque sea por salir, nada más. Bueno, pues vamos con otras noticias, ¿no? Tenemos aquí una noticia de Argentina, que hay una facultad latinoamericana de ciencias sociales que se llama Flaxo y hace un seminario que se llama Seminario de Salud y Género y le han puesto el nombre de una española que se llama Concha Colomer. Concha Colomer, ¿se dice Colomer, Loli? Sí. Es nombre valenciano. Colomé. Colomé. Concha Colomé. Eso suena a una cosa rara. No. Bueno, pues Concha Colomé es una mujer que murió el pasado mes de abril y fundó en España el Observatorio de la Salud de la Mujer y estableció el protocolo, el ámbito de actuación sanitario en cuando hay violencia contra la mujer. Una defensora de los derechos sexuales y reproductivos y también desde que ella estuvo en esta organización se contempla la perspectiva de género como determinante social. Entonces ha hecho muchos proyectos y ha dado conferencias en Sudamérica y ha hecho cursos con la Facultad esta Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y por eso hacen un seminario allí de salud y género y le han puesto el nombre de esta española, Concha Colomé. ¿Colomé es? Colomé. O sea que nos sentimos muy agradecidas por parte de la Universidad Latinoamericana de que se hayan acordado de una española tan importante como esta. Y vamos a poner un poquito de música. Thank you. Bueno, no sé si habéis recibido un email, de esos que circulan por ahí, ¿no? Con esta música. Esta música casi todo el mundo la conoce, es el coro Va Pensiero de Nabucco, de la ópera Nabucco de Verdi. Y simboliza la rebelión de Italia contra el Imperio de Habsburgo. Bueno, pues Ricardo Muti, no hace mucho tiempo, que es el director de una orquesta, en la celebración del no sé cuántos años de la independencia de Italia, de la unificación italiana, pues dio un concierto y arengó al público para que se indignara. También. Sí, porque en este coro dice Italia estaba bella y perdida. Y entonces él dijo, si continuamos así, Italia estará bella y perdida. Y lo más gracioso, que allí estaba Berlusconi en el palco. Y tuvo mucho valor este director de arengar al público para que se indignara contra la situación económica de Italia. ¿Cómo se puede gobernar? O sea, ¿cómo un país puede ser gobernado por ciertos personajes? Así es. Hoy ha perdido un referéndum importante este elemento. Y estaba llamando a la abstención, él. Un referéndum poner una ley para que no lo puedan juzgar a él. Sí. Y la gente ha votado que no. Bueno, y en las municipales también su partido ha perdido. También ha sufrido un contratiempo importante. Hay motivos para la esperanza. Sí. Está el mundo está movilizando. Revuelto. ¿Os habéis enterado de esta manifestación que ha habido estos días en México? De hombres y mujeres han salido a la calle protestando porque dicen que la culpa de la muerte de las mujeres en México, que se están asesinando tantas mujeres, pues que un juez dijo, o un policía ha dicho, que es porque la manera de vestir con que van provocan eso, o sea que es culpa de ella. Eso también lo dijeron aquí al principio cuando comenzó. Sí, sí. Que iban provocando a las mujeres. Exacto. Bueno, pues ha salido el pueblo a la calle, hombres y mujeres protestando. Lo que ocurre que se llama la manifestación de las putas. ¿Sí? Sí, sí. La marcha de las putas. Muy bien. Porque las llamaron putas. Sí, sí, sí, entonces sí. Ellas dicen que visten como les da la gana y que se pintan como les da la gana y que el único límite que tienen para hacer algo es cuando ellas no quieren. Y cuando dicen no, es no. Y cuando dicen no, es no. Sí, me ha gustado esa frase también. Sí, sí. Que esa frase se nos la han enseñado ahí en la cabeza desde muchos años y años y años, que era no, pero decía sí. Sí. Y no, no, y ahora es no y es no, y se acaba. Y es muy fuerte que bueno, yo voy vestida como me da la gana, ¿para qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que por eso me van a violar? ¿Qué derecho tiene nadie, no? Eso es increíble. Es como precisamente Berlusconi también dijo una vez que poco menos que había mucha violencia contra las mujeres porque las mujeres italianas eran muy guapas. No. ¿Qué hace? No. ¿Se ponen una careta o qué? Se tapan la cara. La solución es que fueran feas, ¿no? Claro. Decía que no podía poner un soldado al lado de cada mujer, pero bueno, no, ¿en qué país estamos? La guapa, que no pueden salir. Bueno, ya estamos en esto de que las mujeres árabes van tan tapadas para no provocar a los hombres, porque los hombres no se sientan provocados por ellas. O sea que aquí estamos con lo de siempre, ¿no? Si el hombre se... La pescadilla que se muerde la cola. Exacto. Si el hombre se altera, pues es su problema. No, pues me voy a callar porque iba a decir una barbaridad. ¿Cómo se enamoran de ella? ¿Por los ojos nada más? No, por eso va. ¿No la ven? Es que no. Se reservan solamente para su marido. Sí, para su marido, pero antes del marido tendrá que conocerla, ¿no? De ser marido, ¿no? sus encuentros eran así de familia a familia. No lo sé, no estoy metida en ello. Digo yo, que cómo se ve la cara para conocerse. Bueno, hay conciertos matrimoniales. Sí, acuerdos. La mitad son arreglados. Acuerdos arreglados. Total, que muy bien por las mujeres, que donde estamos allí se nos va notando que no es no. Exactamente. Cuando digo, ¿no? Antiguamente, cuando es había boda de hija, ¿no? Tú para mi hija, tú para mi hijo, la depositaban en una casa y ya no se veían hasta que no se casaban. Pero eran, bueno, perdona, ya... pero no a nivel de según qué etnias, no. Eso pasaba también, y supongo que pasa a nivel también de las altas alcurnias. Sí, ¿eh? Sí, tú para mí, para juntar los capitales, tú te casas con el primo, eso también... Los reyes lo hacían. No, y los señoritos aquí también. Por cierto, hablando de ese tema, ¿sabéis cuál ha sido el último gran escándalo que había allí en Francia? Yo lo viví en las últimas semanas. ¿Conocéis al anterior presidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn? Sí. Bueno, pues este hombre... Eso también nos enteramos aquí. Este hombre, además de presidente del FMI... Fondo Monetario Internacional. Quería ser candidato del Partido Socialista Francés a presidente allí en Francia. Y entonces, como lo han pillado en este supuesto caso de violación y tal, pues... Ya no se pueden presentar. Ya, de hecho, puede que vaya incluso a la cárcel. Los hombres pierden la cabeza. No voy a decir qué cabeza, pero pierde. No, y además a este hombre se le había subido el poder a la cabeza, pensaba que él podía hacer lo que quisiera. Tuve un tío mío, este fue cuando la guerra de Francia, y se llamaba el pueblo Esperanza, se llamaba donde él vivía en Francia. Se casó allí, que ya no vive ni más que la hija. Bueno, pues vamos terminando ya con las convocatorias para esta semana. Tenemos... Ya cerramos esta semana el ciclo de teatro. El viernes a las 9, Manolo Carambola y Rolabola, Cirquea se llama. A las 9 de la noche. A las 9. El viernes 17 de mayo. El Teatro Municipal. Efectivamente, ya se acaba. ¿Eso de qué? Pone aquí género teatro. Dice, Cirquea, un espectáculo que discurre entre el lenguaje cómico visual y los malabares más divertidos. Y el día 18, ¿eso qué día es? Esto es el día 17. Pues el 18 a las 9 en el Teatro Municipal, el Aula Municipal de Teatro de Adultos representa una obra que se llama Guarda Abajo. El sábado 18 a las 9 en el Teatro Municipal. Dirigida y creo que escrita por nuestro amigo Luis Molina. El sábado en el aula, en el Teatro Municipal. Y en Sol Mayor hay un tributo a Clifton. También. Si alguna vez traen aquí al Teatro Upe en la Zarzuela, que tanto nos gusta, por lo menos a mí nos gusta mucho, nosotros hemos ido, bueno, la Zarzuela. Y antes... Que venían tan bonitas antiguamente. Oye, perdonad, esto de Sol Mayor es que como llevo un año fuera... lleva poco tiempo, es una asociación, sí, donde hay música, hace presentación de libros, exposición de pintura... Una asociación, ¿no? Está en la carretera de Osuna, a la izquierda, en el polígono La Fuensanta. Es una sala alternativa. ¿Te has perdido? Conciertos de reggae, de rock duro, de jazz, de actuaciones de jara. Bueno, ha habido una actividad ahí en esa sala muy importante. Pero la actividad continúa, ¿no? Por lo que veo. Claro que sí, que continúa. Pues eso es bueno, porque tengo hambre de conciertos. Que allí poquito. Muy buenos conciertos ha habido y habrá. Bueno, y para el final, lo hemos dejado para el final, porque es lo que primero va a ocurrir, que va a ser el jueves 16 a las 8 horas, a las 8, en el Museo Histórico Municipal de Écija. Va a haber, se va a presentar en Écija la campaña Rumbo a Gaza. con la proyección del documental La Flotilla de la Libertad, que es el ataque de las tropas israelíes a las embarcaciones humanitarias en mayo del 2010. Y en este acto, aparte de la proyección del documental, va a hablar nuestra concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija, Loli Rodríguez. Sí, ya sé que pone ahí concejal, pero yo he dicho concejala. Esto, Sosam Al-Kuli, secretaria de Solidaridad Internacional del Partido Comunista Andaluz. Pedro Moreno, de la Plataforma de Solidaridad con Palestina. Está organizado por Izquierda Unida, Partido Comunista Andaluz, Juventudes Comunistas Andaluces y por el sindicato ELSA. Esto es lo más inmediato, el jueves 16 a las 8 en el museo, en el Salón de Actos del Palacio de Benamejí. A las 8 de la tarde. Sí, en el Museo Histórico Municipal. Y ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Salvador, por estar aquí. Bienvenido a casa. Welcome. Gracias. Vuelve a casa. ¿Cómo es la canción esa de vuelve a casa por Navidad? Bienvenido. Loli, me parece que, mira, han venido dos amigas mías que veníamos de una misa y han venido y las han enseñado, ¿sabes? El tema la han enseñado las radios y las. Pues dice, oye, no puedo ver, porque a mí me dicen Kika. En la calle Zamorano me dicen Kika. Dice, Kika, nos podemos ver donde tú hablas, y se más se lo ha enseñado, y hasta aquí la voy a saludar a Pili y a Cinta, que han estado escribiendo. Muy bien, podías haberlas dejado que hablaran. Hombre, que veníamos a las 7:30 de una misa, y dice, pues te la digo, mirad, ¿por qué no? Y pues, Salma dice, bueno, pues, pues y nada. Estamos con las puertas abiertas para todo el mundo. Ya solo diré yo, si quieren hablar algún día, ya te pediremos permiso. Así ya. Y un saludo para nuestra amiga Sena, que ya estará en Pamplona. Navarra. O cerca. Mucho beso. ¿Decías algo, Salvador? Nada importante. Bueno, y a las personas que nos escuchan, decirle que este programa se escucha en el 93.4 de la FM, pero que también lo pueden escuchar a través del blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com. Y en el blog de Las Somos Todas y en el Facebook Las Somos Todas. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Todavía no damos vacaciones. En nuestro programa Las Somos Todas. Quiero ser.